Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que vinieron el domingo pasado, se recuerdan que el domingo estuvimos hablando del versículo 18. Ya hemos compartido 3-4 predicaciones de la carta a Tiatira, del mensaje a Tiatira. Y el domingo pasado estuvimos viendo la porción que dice el Hijo de Dios. Y hablábamos de lo importante que de la presentación de Cristo a la iglesia de Tiatira en este contexto. Porque ellos tenían a Apolos como Dios y decían que era el Hijo de Júpiter. Y Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y vimos que el Hijo de Dios era igual a Dios y era Dios mismo. Hoy quiero que miremos algunas características de Jesús. Jesús a cada una de las cartas se presenta con algunas de las características que se le reveló a Juan en el capítulo 1. Y aquí dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa esto de ojos como llama de fuego? Nosotros tenemos que entender que aquí está hablando en un sentido simbólico, ¿no? Nosotros, ¿qué tal si nos pusiéramos a hacer un dibujo de Jesús como lo describe el libro de Apocalipsis? Con pies de bronce, con ojos de llama de fuego, con su boca que es como una espada. ¿Cómo sería un dibujo de Jesús? Todo esto es ¿qué? Simbólico. Todo esto representa algo. Jesús a cada una de las iglesias le dice, yo conozco tus obras. Cuando usted piensa en fuego, en una época donde no había luz eléctrica, ¿con qué se alumbraban las casas? Con luz. Y si había luz, ¿qué pasaba con las tinieblas? Se iba. Y si había luz, ¿había qué? Claridad. Las cosas en la noche se podían ver tal como son. Mire, algo que nosotros no podemos olvidarnos. Jesús tiene ojos como llama de fuego. Jesús puede mirar hasta lo más profundo que hay en nuestras mentes y que hay en nuestros corazones. Él es omnisciente. Él todo lo conoce. Quiero que miremos algunos versículos. Él conoce. Miren el versículo 23. Cuando hablamos de ojos de llama de fuego, la luz de Cristo ilumina de tal manera que conoce todo lo que hay en el ser humano. El versículo 23 de Apocalipsis 2. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que ¿qué? El que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? Cristo. ¿Quién es el que conoce todo en nosotros? Cristo. Yo hago una pregunta, ¿qué le podemos esconder a Él? Él nos conoce. Totalmente. Conoce lo que hacemos donde quiera que estemos. Conoce lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado. Conoce nuestros más íntimos pensamientos. Quiero que miremos algunos versículos. Miremos Juan, el libro de Juan. Y esta es una de las características que presenta a Cristo como Dios. ¿Quién es el que conoce todo? ¿Quién es el que conoce nuestro sentar y nuestro levantar? ¿Quién es el que conoce los más íntimos pensamientos nuestros? La Biblia aclara en el Salmo 139 que es Dios. Y si Jesús conoce nuestros más íntimos pensamientos, y si todo de nosotros es desnudo delante de Él y Él lo conoce todo, eso quiere decir que Él es Dios. Capítulo 2 del libro de Juan, versículo 23. Y estando en Jerusalén, ¿no les dije el versículo? Juan 2, 23. Juan 2, 23. Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos de alguna u otra manera lo seguían. ¿Por qué? Porque veían las señales. Pero mira el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús mismo. ¿Cuántos de alguna u otra manera decía que lo seguían? Muchos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Esa palabra fiar es ¿qué? Confiar. Cuando usted va a la tienda y fía y le fían, ¿es por qué? Porque el tendero está confiando que usted le va a pagar. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía ¿a cuántos? A todos. ¿A cuántos conoce? A todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce lo que hay en nosotros. Sus ojos son como llamas de fuego. Cuando yo les estaba explicando Juan Apocalipsis 1 y les describí la visión que Juan tuvo de Cristo y lo vio con sus ojos de llama flameante, yo les decía que eso es como una radiografía. ¿Cómo le sacan una radiografía a uno? ¿Cómo? ¿Ustedes se acuerdan cómo se saca una radiografía? Y acuérdense que queda como un negativo y se ven los huesos. Pero ¿cómo hacen para ver el interior de uno? Lo someten a una luz ¿qué? Muy fuerte. O sea, usted está en una oscuridad y cuando lo someten a la luz fuerte, se ve lo que está por dentro. Jesús tiene esos ojos así. Eso significa que Él conoce todo lo que hay en cada uno de nosotros. Hago una pregunta, ¿lo podemos engañar? ¿Se acuerda que la Biblia dice que Él no puede ser burlado? ¿Nos podemos burlar de Él? ¿Podemos engañarlo? ¿Podemos taparle los ojos para que no se dé cuenta lo que hacemos? Pero yo lo que quiero que miremos, antes de decir que él tiene los ojos como llama de fuego, había dicho que era el Hijo de Dios. Y aquí con este versículo está demostrando que su divinidad. ¿Quién es el que conoce todo de los hombres? O sea, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es Dios. Y si Jesús lo conoce todo de nosotros, ¿eso qué lo hace? Dios, ¿quién es el único que puede conocer hasta los secretos más profundos? Dios. Y si Cristo lo conoce todo, ¿es qué? Dios. Eso no lo podemos negar. Jesús a la iglesia de Tiatira se presenta como el Hijo de Dios, como el hombre divino, como el Dios hecho carne, como el que conoce todo. Señores, no podemos esconder nada delante de Dios. Por eso más adelante Él va a decir: conozco tus obras, conozco que tienen ahí y toleran a esa mujer Jezabel, tolera que se les enseñe cosas que no son correctas. Yo lo conozco todo. Él está al tanto de todo, como dice la Escritura. Sus ojos contemplan toda la tierra. Toda la tierra la contemplan los ojos de nuestro Señor. Miren un momentico. Mateo. Capítulo 15. Mateo capítulo 15. Leámoslo desde el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué era más grave? ¿Quebrantar la tradición de los ancianos o quebrantar la palabra de Dios? Quebrantar la palabra de Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no hay que honrar a su padre y a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas, ustedes me honran de labios, mas su corazón. ¿Cómo podía saber Jesús que el corazón de ellos estaba lejos de Dios? Pero ellos aparentaban, ellos usaban ropas largas, ellos oraban de pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres, ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. O sea que todo lo que ellos hacían de alguna u otra manera parecía que servían a Dios. Diezmaban, asistían a la sinagoga, oraban en pie. Si estaban en la sinagoga orando es porque iban a la sinagoga. Diezmaban, oraban, que sí, todo lo hacían. Pero ¿cómo estaba su corazón? Lejos. Yo hago una pregunta: ¿será que el Señor sabe si nosotros le estamos honrando de verdad? ¿Será que Él conoce nuestro corazón? Bueno, ¿y qué hacemos nosotros a veces, hermano, siendo hipócritas? Y ustedes ya saben y ya se lo he enseñado y vuelvo y lo repito, la palabra hipócrita. Acuérdense que nuestra versión en español se tradujo por allá en 1500 y algo. La tradujo Casidoro de Reina y Cipriano de Varela. Se tradujo la Biblia al español En esa época estaba el Renacimiento. Y en el Renacimiento empezaron a surgir las artes. Nosotros conocemos, los que conocemos la historia, empezó a resurgir la pintura, las artes. Y en ese tiempo empezó a surgir el teatro y algunas cosas. Y a los actores, la palabra para actor era hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que puede representar algo sin serlo. Hay mucha gente hipócrita en la iglesia. ¿Puede aparentar ser qué? Cristianos. Como dice la Biblia, tienen apariencia de piedad. Parecen. Pero su corazón está lejos. Mire, Jesús, al confrontar a estos fariseos, que eran los religiosos, era el grupo religioso más fuerte en Israel, los que decían que seguían la ley estrictamente, Jesús los llamó hipócritas. Jesús dijo, su corazón está lejos. Ustedes todo lo que hacen, ¿para qué lo hacen? Para ser visto de los hombres. Pero delante de Dios, o sea, a Él no se le puede esconder nada, hermanos. ¿Qué se le puede esconder a Jesús? Él es Dios. Sus ojos son como ¿qué? Llamas de fuego flameante. Su luz lo ve todo. Todo en nosotros está descubierto delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Yo no sé cómo hay gente que lee la Biblia y la tienen y ven todos estos pasajes y no pueden reconocer que Cristo es Dios. Pues lógicamente también, pues Él mismo lo dijo y el domingo lo vimos. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Capítulo 2 del libro de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como ya no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Wow. Para los judíos eso era algo gravísimo. Porque ¿quién es el único que puede perdonar pecado? Dios. Acuérdense, los fariseos no creían que Jesús fuera Dios. Algunos judíos no creían que Jesús fuera Dios. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ellos metieron un brinco. Mira el versículo 6. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué hacían en sus corazones? Cavilar. Pensaban, ideaban, tramaban en sus corazones. Y versículo 7, ¿qué decían en sus corazones? No lo dijeron en voz alta, lo pensaron, lo tuvieron aquí en el corazón. ¿Y qué dijeron? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos en su corazón dijeron, este es un blasfemo. Este se está poniendo en lugar de Dios. Y mire lo que Jesús dice en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones. Oiga, una los confrontó. Que yo supiera en ese momento lo que está pensando Samir. ¿Qué, Samir? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué está pensando que yo estoy mal al predicar esto? O sea, ellos tendrían que reconocer este. Algo tiene, pues. Que sepa lo que yo estoy pensando. O sea, ¿quién es? Pero ni aún así, ni aún así, se estaban dando cuenta que Jesús es Dios. Y les dijo, para que sepáis, versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma y tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Qué impresionante! ¿Y sabe? Y siguieron incrédulos. Podía perdonar pecados. Para demostrarles que él podía perdonar pecados, levantó al paralítico. Y además de eso, descubrió lo que había en sus corazones. Sus ojos son como llamas de fuego. Él puede ver todo en nosotros, los más íntimos pensamientos de nosotros. Él los conoce. Yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Él es Dios. Él conoce todo lo que hay en nosotros. Entonces vamos a empezar a hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Hemos tratado de engañarlo? Porque muchos a veces venimos a la iglesia bien bonitos. Y queremos aparentar que estamos bien. Pero ¿cómo estamos realmente con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Él? Si Él nos dijera, yo conozco tus obras, y descubriera lo que hay en nosotros, ¿estaríamos avergonzados? Hermanos, a Él no le podemos esconder nada. A los hombres los podemos engañar. ¿Pero a Jesús? ¿Pero a Jesús? No. No. Él sabe lo que hay en el corazón nuestro. Mire, con esta expresión del que tiene los ojos como llama de fuego, ¿qué estaba diciendo? Le estoy confirmando que yo soy el Hijo de Dios. Yo sé lo que hay en la iglesia. Yo sé lo que hace la gente, yo lo sé todo. Ese es Cristo, ¿no? ¿Cómo se llama al que lo conoce todo? Omnisciente, omnisciente. Quiero que miremos dos versículos acá en el Antiguo Testamento, Jot. Jot 42. Jot 42. Respondió Jot a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, yo no sé cómo algunos, acuérdense que la palabra Jehová significa yo soy. Podemos decir, yo soy el que soy, el único que es autoexistente, el único que vive por sí mismo. ¿Quién es? Dios. Y Dios lo conoce todo. Si Cristo conoce todos los pensamientos, y si no hay pensamientos que se puedan esconder delante de Él, ¿no será que Cristo es Dios? ¿Qué dicen ustedes? Estamos viendo que no hay pensamiento que se pueda esconder delante de Cristo, que todo lo conoce, que Él cuando estaba con los fariseos les dijo, ¿por qué cavilan así en los corazones? Él sabía lo que hay en el corazón de cada uno. Él no se fiaba de ellos, no necesitaba que nadie le diese testimonio. Dios no me va a visitar a mí por la noche y me va a decir, César, vea que esa señora Ruy, ¿qué? Primero que todo, yo conozco a Ruy, lo que ella me ha mostrado, pero no la conozco por dentro, no conozco sus pensamientos. Ella me puede decir, pastor, yo lo quiero, y por dentro decir, ah, ¿sí o no? Yo sé que ella me quiere, ¿no? Pero simplemente por decir de alguna manera, ¿Dios me va a pedir referencia de ustedes? Yo ni los conozco. ¿No han visto que hay gente que uno piensa que es, y después cuando se da cuenta, este era así? Yo ni sabía que era así, hombre. Tremendo, muchas cosas. Él conoce todo de nosotros. Mira el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué? Mis pensamientos, como quien dice, no hay pensamiento que de él se escape. Todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hay en nosotros, Él lo conoce. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuántos? Él conoce lo que hacemos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la casa, fuera de la casa. Nos conoce. Pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Wow, Él nos conoce todo. Cristo es Dios, hermanos. Y todos nuestros caminos le son conocidos. No hay nada que se pueda esconder delante de Él. Ay, Dios, que Dios nos ayude a nosotros ser fieles. Miren Lucas capítulo 7. Yo les dije que en este estudio de Tiatira nos íbamos a demorar bastante. Porque mire, cada frase, en el versículo 18. No hemos salido del versículo 18 y esta es la cuarta o la quinta predicación. Y todavía nos falta estudiar esa palabra que dice, los pies como bronce bruñido. ¿Qué significa todo eso? Y eso lo vamos a ver el domingo. Sigamos viendo sus ojos de llama flameante, cómo Él lo conoce todo, cómo no hay nada que se pueda esconder. Versículo 36, ya está en Lucas 7:36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, esa palabra pecadora Lo más posible es que también la podamos traducir como promiscua. Una mujer, tal vez hasta prostituta. ¿Ok? O sea, porque ¿quién no es pecador? O sea, si cualquier mujer que se hubiera acercado a Jesús, teníamos que decir que era una mujer pecadora. Si usted se hubiera acercado a Jesús en esa época, ¿usted es pecador o pecadora? Claro. Pero aquí la palabra tiene que ver con una mujer de dudosa reputación. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Lloraba, estaba contrita. Mire, delante de la majestad de Cristo, hermano, delante de su grandeza, de su santidad, un verdadero hijo de Dios tiene que quebrantarse, hermano. Y esta mujer estaba totalmente quebrantada. Pero mire el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Cuándo usted dice para sí? Cuando por allá sus adentros dicen, ¿no ha pasado algo que usted piense y se diga a usted mismo? Miren la hermanita. Decir para sí es pensar dentro de sí mismo. Y se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este hombre estaba juzgando. Y como él era fariseo, y los fariseos se creían lo mejor. Hermanos, míreme por favor. Si usted, como cristiano, se cree lo mejor, usted no conoce a Cristo. Él nos escogió por ser mejores que los otros. Nos escogió a pesar, hermano. Él nos ha conocido desde siempre. Todos nosotros somos sucios e inmundos pecadores, ¿o no? Y a pesar de eso, Él nos escogió. Pero este fariseo se creía que la gran cosa. ¿Se acuerdan de la historia del fariseo que fue al templo a orar? Y había un publicano y él dijo, Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano. Los fariseos se creían más. Y usted no se puede creer más que nadie. Hoy estábamos escuchando un pequeño mensaje de Paul Washer con Rosalba. Y el hombre decía, Paul Washer decía esto, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? ¿No? ¿Crees en Cristo? ¡Claro! Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Tú tiemblas delante de él? Que los demonios saben muy bien quién es él. Cuando él se acercó al endemoniado gadareno, vinieron los demonios y se postraron y dijeron, sabemos quién eres, el santo. ¿Has venido para atormentarnos antes del tiempo? Ellos lo conocen muy bien, ellos saben quién es. Nosotros como que muchas veces no sabemos quién es Cristo. Por eso no temblamos. Este hombre se creía mucho. ¿El qué era, pues? Jesús le dijo a los fariseos que los sanos no necesitaban de médico porque ellos se creían limpios a sus propios ojos. Pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos se creían lo mejor, pero delante de Dios eran sepulcros blanqueados que lavaban lo de afuera del plato, pero por dentro estaban ¿qué? Llenos de mosto, hermano. Algún día vamos a construir un tema con los fariseos. ¿Y cómo los fariseos siguen presentes, hermano? ¿Cómo siguen viviendo en medio de la iglesia, y se creen los justos y los perfectos, para que Dios nos ayude, hermano, a que no seamos fariseos. Si éste supiera quién es esa mujer, él sabe hasta quién era Simón. Por lo menos ella estaba reconociendo que era pecadora y estaba llorando a los pies de Cristo. Pero él ya estaba cuestionando la gloria y la grandeza de Cristo, porque dejó acercar a una mujer pecadora. No dice la Biblia, venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Y esa palabra cargados y trabajados son los que están cargados y trabajados de pecado, hermano. Y yo os haré descansar. Pero este tipo no había podido ni escuchar la voz de Cristo. Como no se creía pecador. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo. Mire, él dijo para sí mismo, ¿sí o no? Él no dijo en público. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le respondió. ¿Por qué Jesús le respondió? Porque sabía lo que él estaba, ¿qué? Pensando. Porque lo conoce todo. Porque él conoce todos nuestros adentros. No hay nada que le podamos esconder. No hay pensamiento que de ti se pueda esconder. Conozco que todo lo sabes. Todo lo sabes también, Señor. Y Jesús le respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores y uno le debía 500 denarios, o sea, le debía como el salario de un año y medio, y el otro le debía 50. Un denario era el salario de un obrero, ¿no? Denario, un denario. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di cuál de ellos le amará más. Versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua. No cumpliste ni siquiera el protocolo que un judío tenía que cumplir con su visitante. No me diste agua. Para lavar mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Mire, hermanos, cuando yo, si yo era judío y venía alguien a mi casa y yo lo invitaba y él era bienvenido, ¿qué hacía yo? Le lavaba los pies, lo atendía. Simón invitó a Jesús a la casa, pero no le lavó los pies. O sea, no sé qué clase de hipocresía estaba manejando Simón. ¿Cómo invitar a alguien y no decirle que es bien recibido a mi casa? No lo recibió con la dignidad que un visitante merecía. ¿Cómo la ve? Yo no entiendo. ¿Será que hay cristianos que de alguna manera han recibido a Cristo de esa forma? Y lo tienen, pero no le honran como deben honrarlo. Como quien dice, no eres bienvenido. Estás, me alegro, pero... O sea, no entiendo ese tipo de pensamiento. Pero no lavaste mis pies a esta mujer. Los ha lavado con sus lágrimas. Y los ha secado con sus cabellos. Versículo 45, no me diste beso. Ustedes saben que tenían la costumbre de besar las mejillas de sus visitantes. No me diste beso. Desde que entré esta... No ha dejado de besar mis pies. No me ungiste en mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir dentro de sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Conocía Jesús los pensamientos? Simón cabiló dentro de sí. Y Jesús le dio una respuesta y le mostró que él no había recibido perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ni siquiera reconocía que él tenía pecado. Oiga, qué orgullo tan terrible. Acuérdese lo que enseña la Biblia. Si alguno dice que no tiene pecado, es que mentiroso. Y lo más grave de todo es que hace mentiroso a Dios. Porque Dios dice que todos estamos bajo pecado, que todos tenemos pecado. Mire sus ojos, todo lo ve, su luz descubre nuestra maldad, nuestra inmundicia, sus ojos descubren todo lo que hay en nosotros, también reconoce las virtudes, conozco que tienes esto, después dice, pero también conozco esto, él sabe lo que está bien en nosotros, sabe lo que está mal, y yo sé que nosotros también sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y deberíamos de arrepentirnos si estamos mal, si hemos tratado de burlarnos del Señor. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre cosechare, sembrar eso también cosechará. Si alguno siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Él nos conoce. Sus ojos son como llama de fuego. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Hermanos, a Él no lo podemos engañar. Acuérdese que la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra. ¿Hasta qué? Hasta discernir nuestros pensamientos y nuestros corazones, y nos desnuda delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, yo espero en esta noche que nosotros hayamos quedado desnudos, que nosotros sepamos que no le podemos esconder nada y que podamos arrepentirnos y podamos decirle al Señor: necesito ayuda, perdóname por ser hipócrita, perdóname por querer engañarte, perdóname por no comprometerme contigo seriamente, perdóname por creer que en este mundo puedo vivir sin ti. Creo que necesitamos acercarnos a Cristo, creo que necesitamos reconocerlo una vez más como el Dios omnisciente que lo conoce todo. Creo que tenemos que reconocer que de alguna u otra manera no hemos reconocido su grandeza y su gloria, y hemos pensado que lo podemos engañar cuando escondemos nuestras maldades y nuestros pecados. Juan le escribió a los hermanos: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Cristo es el que intercede, Cristo es el que nos defiende. Hoy, hermanos, si hemos pecado, quiero decirte, abogado tenemos. No nos engañemos a nosotros mismos diciéndonos que no hemos pecado. Reconozcamos hoy nuestras maldades, pongámoslas delante de Él. Vamos como hizo esta mujer, vamos a sus pies, lloremos ante Él, reconozcamos nuestra maldad para que se escuche su voz que diga: tus pecados te son perdonados. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por tu misericordia en esta noche. Señor, si no tuvieras misericordia de nosotros, no nos mostrarías la gloria de la grandeza de Cristo, Señor. Señor, Él se presentó a la iglesia de Teatira como el que tiene ojos como llama de fuego, como el que escudriña la mente y el corazón, y el que dará a cada uno conforme a sus obras. Por eso, Padre, en esta noche te doy gloria a ti, por revelarnos la grandeza, por revelarnos la omnisciencia, la grandeza y el conocimiento que tiene Jesús de nuestras vidas. Padre, a veces hemos cavilado, hemos, Señor amado, honrado al Señor con nuestros labios, pero nuestro corazón ha estado muy lejos, hemos sido hipócritas, oh Rey del cielo. cielo. Muchas veces hemos sido como los fariseos y no hemos reconocido nuestra maldad. Hemos pensado que nos podemos burlar de ti, que podemos engañarte, Dios. Perdónanos por nuestra falta de conocimiento. Perdónanos nuestra ignorancia. Perdona nuestros pecados. Yo te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos a un conocimiento más glorioso de Cristo. Llévanos a un conocimiento más grande de Él. El domingo nos hablaste de que Él era el Hijo de Dios. Hoy nos hablaste de cómo, siendo Dios, conoce todo lo que hay en nosotros. Y nos has descubierto, Señor amado, y nos has dejado desnudo delante de ti. Y nos has permitido que hoy podamos humillarnos y podamos reconocer lo inmundo que somos, los pecadores que somos, lo sucio que somos, todos nuestros pensamientos, todo lo que hemos cavilado, todo el pecado que hemos maquinado, tú lo conoces. Hoy, Padre, yo te quiero pedir, ayúdanos a arrepentirnos. Vuelve, vuelve, Señor amado, nuestros corazones a ti. Vuelve nuestras vidas a ti. Que hoy haya un verdadero arrepentimiento en nosotros, Señor. Por favor, Padre, perdónanos. Gloria a Dios por confrontarnos. Gloria a ti, Señor amado, por descubrir esta maldad tan grande que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a volvernos a ti. Vamos, hermanos, confesemos a Él nuestros pecados. Confesemos lo que hemos cavilado y lo que hemos pensado y lo que hemos hecho. Y pidámosle perdón, Señor, yo soy un pecador. Perdóname, porque no he tomado en cuenta tu gloria y he pecado delante de ti. He hecho lo malo delante de ti. Muchas veces te he honrado con mis labios, pero mi corazón ha estado lejos. Conviérteme, conviérteme y seré convertido. Vuelve mi corazón a ti, Señor, te lo pido. En el nombre precioso de mi Señor Jesús, conviérteme a ti, Jesús, y ayúdame a volverme a ti. Tú eres Dios, tú eres el que todo lo ve, tú eres el que tiene los ojos como llama de fuego. Padre, quebranta nuestras vidas, quebranta nuestros corazones. Humíllanos delante de ti. Señor, aquella mujer lloraba a tus pies. Y como decía alguien, hemos estado tan endurecidos que ya no lloramos por nuestro pecado. Perdona la dureza de estos corazones. Perdona la dureza de estos corazones. Mientras los demonios tiemblan, nosotros ya ni temblamos ante tu gloriosa palabra. Y tu palabra lo enseña. Tu palabra lo dice en Isaías.